y recordando viejos tiempos. ¿O no es así? El monito Chuchuy y la mamita Teresa, baila, baila, baila. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco un viejo puerto a las playas de amor de Chipichagua. Chapoteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Murillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Murillo, era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Y cómo olvidarse de estos bonitos temas, cómo se bailaba hace mucho, Lorencito Sánchez y Laurita Rojas, con alegría. Eso, eso, eso. Se escucha un rumor de tambores y la gaita alegre resuena. Se escucha un rumor de tambores y la gaita alegre resuena. Y en la noche de luna, y en la noche de luna, se van a bailar las morenas. Y en la noche de luna, y en la noche de luna, se van a bailar las morenas. Ay, yo quisiera leer volar al tercer jardín tropical, y la cumbia va junto al mar, y con mi morena gozar. Ay, yo quisiera leer volar al tercer jardín tropical, y la cumbia va junto al mar, y con mi morena gozar.